moda, ¿no? Por lo mismo de que ves que fulanito ya trae cierta cosa y tú también quieres estar al día, a la moda, a la onda, y en cuanto tienes la oportunidad, chum, te lanzas a la tienda a comprarlo. Ya ni siquiera esperas los buenos fines que organizan con descuentos, rebajas y demás, ¿verdad? Bueno, precisamente hablando de la publicidad, partimos del hecho de que estamos inmersos en un entorno de publicidad omnipresente. Y sí, a lo mejor si has checado, si has prestado atención, cuando vas en la calle, volteas a un lado y ya ves el patrocinio de cierta marca de ropa, ¿no? O a lo mejor que la compañía de teléfonos, o que el de las Sabritas. Entonces, por donde quiera que voltees a ver, hay publicidad. Por ejemplo, nosotros aquí en cabina tenemos de Kellogg's. Ya se me antojaron, quiero comprar Kellogg's. Entonces, al ver todo esto, recibimos una infinidad de mensajes comerciales a diario, lo que sin duda incide en los deseos de compra. En todo momento y lugar nos enfrentamos a una invitación a comprar un bien o un servicio, lo que refleja aquello que los investigadores afirman. La sociedad avanzada ha creado un sistema que impone un modo homogéneo a toda una serie de necesidades artificiales. Y sí, muchas veces compramos cosas que no necesitamos, ¿no? Y de ahí es que se diga que son necesidades artificiales. Lo compramos por comprar, no porque en realidad sea algo que necesitamos. De esta manera, la realidad es de que muchos pronto podemos ser víctimas potenciales de los hábitos de compra en automático. Es decir, somos presa de lo persuasivo que resulta la publicidad. Entonces ya ves algo y sí, lo compro. Entonces, ojo con eso, sí hay que tener mucho cuidado. Yo creo que hay que hacer nuestras listas de lo que en realidad necesitamos y las prioridades, ¿no? Y también cómo andamos económicamente para ver qué es lo que vamos a comprar. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos con algo de musiquita? A continuación nos vamos con esto que pertenece a Café Tacuba. Desestrésate. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Algún día mi amor te encontrará. pendientes. Sintonízanos. Esto es Subterráneo Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Paco y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cusey Network. Continuamos con esto que es Desestrésate cuando son ya las 10:34. Aprovecho para mandar saludos a Octavio Jesús, que nos está escuchando y me comentó que mencionara la obsolencia programada para que los productos no duren. Sí, sí, es precisamente un punto que voy a abordar en el tema de hoy. También un saludo muy especial para el profe Eduardo Velázquez Mora, que también nos está escuchando. Y también saludote para Carlos y para Ángel, que nos están apoyando en controles. Gracias, perdón por la burrada de no saludarlos antes, pero sí, los saludos son seguros. Pues continuamos entonces con esto del consumismo. Yo creo que ahorita los que son más propensos a caer esto del consumismo son los niños, porque pues ellos no tienen todavía, digamos, un criterio muy amplio para juzgar si los productos son buenos o malos, sino del juego de la manipulación para que los niños terminen comprando. Entonces, precisamente la publicidad sabe por dónde caerles, ¿no? Por lo mismo de que a lo mejor para ellos con que les pongan las cosas bonitas, atractivas, de colores bonitos, es suficiente para que quieran comprarlos y tomar en cuenta a lo mejor demasiado el sabor, ¿no? Por ejemplo, suele pasar mucho, yo creo que muchos estamos o hemos vivido el caso de que el niño quiere comprar unas papitas únicamente porque tiene un tacito adentro. Al final ni las cochinas papas de sabor horrible se las comen, pero exacto, pero comen los tazos, los taquis. Por cierto, hablando de consumismo, ya veo que Ángel está participando en esto del consumismo. Aquí nos está enseñando su vasito de que es como sopa instantánea. No, pero se está bien surtido y ahorita también vi cereal integral y bla bla bla. Bueno, también hay que mencionar o hay que hacernos la pregunta si el hecho de comprar nos hace realmente felices. Los psicólogos han detectado un acercamiento al consumo sin control por problemas emocionales como baja autoestima, depresión, ansiedad, estrés y soledad, por mencionar algunos ejemplos, ¿no? Tratar de ser feliz por el simple hecho de comprar no solo es error, sino el inicio de una dependencia que trae consigo problemas económicos, familiares y de pareja. Las compras irracionales como consecuencia de subsanar estados de ánimo causa adicción, por lo que desde la década de los 80 se ha catalogado como una enfermedad social. Más común de lo que piensa, se puede caer en una compulsión por la compra, un mandato del que obedece a un desajuste emocional que se trata de subsanar llenándolo con una compra desmedida. Entonces, no porque estés triste, no porque estés deprimido o solo, vas a caer en esto de las compras compulsivas, ¿no? Porque ponle que a lo mejor de momento sí te haga sentir bien, pero después vas a caer como en problemas económicos más que nada, ¿no? Y los problemas económicos siempre perjudican, ya sea en tu familia, con la pareja o en tu misma persona, ¿no? Porque a lo mejor, híjole, te gastaste el dinero de la escuela y ahora ¿cómo le haces? O a lo mejor después ya vas a tener que andar pidiendo prestado para la escuela, ¿no? Entonces, la limosnita ahí afuera del templo, o es más, no afuera del templo, afuera de aquí de la escuela. para que nos puedan completar para los transvales. Entonces, por favor, no por el hecho de que te sientas un poco angustiado, triste o estés estresado, vayas a recurrir a las compras compulsivas, ¿no? Por favor, sí hay que tener muchísimo cuidado con esto, pues para evitar los problemas económicos, porque eso sí que pegan y pegan muy duro. Entonces, por favor, mucho cuidado. También pues vamos a... que les quiero mencionar, pues también los problemas económicos perjudican mucho. Por ejemplo, si tú tienes esposo, digamos, y te peleaste con él, y porque andas enojada con él te vas a ir a comprar, híjole, eso no va a solucionar para nada, créeme que para nada va a solucionar la situación. Todo lo contrario, va a crear mucho más conflictos. ¿Por qué? Porque no lo estás solucionando, no estás abordando totalmente el problema, ¿no? Estás como que, ay, pienso yo que es ser egoísta, ¿no? De sí, ya te enojaste y ahora quiero ser feliz y me voy a comprar. Y él que se joda. No, esa no es la forma. Y aparte de que no vas a solucionar el problema, vas a crear más problemas con tu pareja. ¿Por qué? Porque estás haciendo compras desmedidas, compras que no son necesarias. Las compras muchas veces sí hay que planearlas en pareja, ¿no? A lo mejor decir, bueno, este dinero te lo puedes gastar absolutamente en lo que quieras, esto en la para la comida, esto para los servicios de agua, luz, bla, bla, bla. Entonces, si ya estás agarrando dinero para irte a comprar tu ropa del o alcohol del dinero de la comida, entonces créeme que vas a caer en muy serios problemas. Entonces sí, mucho ojo con esto, con las compras compulsivas. Perdón, también vamos a hablar de modelo de vida. El modelo de vida de las grandes urbes nos invita a lo largo del año a una oferta comercial escalonada. Días festivos como el Día del Niño, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Taco, Día del lo que sea. El chiste es gastar. También dice Carlos que Día del Borracho, que eso sí lo celebran grande. Entonces, híjole, es parte de la mercadotecnia, ¿no? Esto del consumismo, por ejemplo, esto del 14 de febrero. Yo creo que si en realidad quisieras festejar el 14 de febrero, nada como decirle a tus seres queridos que los quieres mucho, a lo mejor organizar una comidita. Pero eso de ir a comprarte la tarjetita con el ¡ay, feliz día del amor y la amistad! O los chocolates, las flores, es parte de la mercadotecnia y es parte del consumismo. También, por ejemplo, en los periodos vacacionales, las ofertas de verano o la época navideña. Pero pues ya nos hemos fijado que a todo momento se ponen ofertas, ¿no? No es nada más de, ay, sí, una vez al año se va a poner una rebaja o algo así para que acudas a comprar. No, sino que ya es toda una mercadotecnia. Hacen día festivo de lo que sea, días que, no sé, día, por ejemplo, eso del Día del Taco, Día del Borracho, Día del Amor y la Amistad. Son formas para que uno caiga en esto del consumismo. ¿Y quién va a ser el beneficiado? La empresa. Nada más. ¿Nosotros qué? Entonces, no, por favor. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que checar qué es lo que compramos. Y si en realidad es necesario, te digo, si es Día del Amor y la Amistad, mejor puedes decirle que lo quieres mucho, o un detalle que no tenga que signifique un gasto muy fuerte, ¿no? Y si tienes la posibilidad de comprarlo, pues ánimo, pero si no, pues no hay que encharcarnos, no hay que, híjole, endeudarnos. Entonces, pues hay que tener cuidado. ¿Qué les parece si nos vamos con comerciales y a continuación continuamos con esto que es desestrés? De la mañana, Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM, a través de CuseyNetwork.net. Todavía. día vives en el pasado. ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana a través de Radio UCI FM y Radio UCI Network. No te pierdas 2.0 todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio UCI Network. Regresamos, los comerciales fueron pequeñitos pero sustanciosos para continuar con el tema, esto que es el consumismo. Perdón, me quedé en el modelo de vida, en que ahora en cualquier época, híjole, lanzan algo, sacan algún día festivo pues para que uno acuda a comprar, y al final el que se queda sin dinero es uno, ¿no? Entonces, gastar, esto lo hacen, bueno, también yo creo que ya muchos conocen lo que es el término de cuesta de enero, porque por lo mismo de las épocas navideñas, que si el regalo para el novio, para la mamá, para el papá, para el hermano, para el sobrino, para la suegra, para, no sé, para sin fin de personas. Entonces, al final de cuentas, quedas tan gastado, porque pues para enero ahora sí de, ¡ay! Quieres buscar tres trabajos o cosas así, que, híjole, si te ves en un apuro económico y el resultado no es más que un, híjole, dispendio económico fuera de control que se acentúa después del llamado comercial a gastar y gastar sin necesidad aparente. No es extraño entonces conocer cifras como que 10,000 personas se presenten al Monte de Piedad en un solo día del mes de enero a disponer de algunos de sus servicios tras la resaca del llamado a consumir a las fechas decembrinas. Entonces, yo creo que también alguno de ustedes tiene algún conocido de que sí tiene que recurrir a las casas de empeño pues para poder obtener, híjole, un poco de dinero, ¿no? Por lo mismo de que ya se quedaron muy gastados con esto de las fechas, los regalos para diciembre, ¿no? Es un gasto, que si los regalos, que si la cena, que si los arreglos navideños, todo esto sí que, híjole, caemos en el consumismo, ¿no? Porque a lo mejor todos queremos tener un arbolito bonito, o un arbolito navideño bonito, o que si las esferas bonitas, que si las lucecitas, que si, no sé, el, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. El nacimiento navideño, todo, todo, todo. Entonces, híjole, todo yo creo que está muy relacionado a esto del consumismo. Ahora, tengo la pregunta de ¿cuáles son las consecuencias de este modelo consumista? La consecuencia principal es de tipo económico. No olvidemos que consumismo se contrapone al ahorro. No ser consciente del tipo de gasto que se hace es dilapidar el dinero, desperdiciarlo, tirarlo, aventarlo, decir, ¿esto para qué lo quieres? Casi, casi como romperlo. Nos centramos en adquirir cosas insignificantes y nos convertimos en lo que los teóricos llaman consumidores totalmente mecánicos, al grado de que todo nuestro entorno social se basa en relaciones de tipo comercial. Y sí, muchas, a mí la verdad me ha pasado, de que vas por una calle, ves algo que no necesitas, pero te parece bonito y lo quiero, me lo llevo. ¡Ay! Y al final dices, caray, ¿esto para qué lo compré? ¿En dónde lo uso? Y al final casi casi lo terminas colocando como de, ¿cómo decirlo? ¿Atrancador de puertas? ¡Exacto! No, sí, entonces, ay, yo por ejemplo como mujer, sí, les voy a confesar, les voy a sacar mis trapitos al sol. Es un peligro traer dinero de más en la cartera, por lo mismo de que pase una tienda y ¡ay, no quiero! ¡Ay, no! Entonces por lo mismo trato de, híjole, de cargar casi casi nada más con el dinero para el transporte, para comidas y a lo mejor un poquito más para alguna emergencia, ¿no? Pero sí, es muy, híjole, podría decirlo peligroso, el hecho de traer dinero de más en la cartera, porque rapidísimo se va el dinero. Pues bueno, el consumista cae en la euforia de la compra, sin darse cuenta y, por supuesto, sin prever el gasto que ha realizado. Ahí digo, presente. Lo cual en poco tiempo se convierte en un padecimiento económico que lo puede llevar a una innecesidad personal significativa. También el consumir en demasía se cae en la enajenación y el culto a los estereotipos fomentados por la publicidad, valores por demás criticados por los especialistas, y es en los que los jóvenes y niños son a los que más les afecta. Al crear generaciones encaminadas a modelos consumistas y no con un pensamiento más crítico y social. Otro gran problema de este tipo es el tipo ecológico. Se dice que si todo el mundo consumiera de acuerdo a... Si todo el mundo consumiera de acuerdo con el modo de vida estadounidense, se necesitarían dos planetas más para poder satisfacer la demanda extrema. La cultura consumista conlleva la sobreexplotación del ambiente, y es a lo que se refería Octavio Jesús, que nos comentó por aquí, por el Face. Sí, ahorita estamos viviendo algo de que estamos sobreexplotando el medio ambiente. Vivimos en la época del úsalo y tíralo, de productos de muy baja calidad con periodos de vida muy cortos. Por lo tanto, hay que sustituirlos de manera muy, pero muy constante, lo que fomenta un ciclo de producción viciado y con consecuencias en el medio ambiente. Yo creo que aquí un ejemplo que se me hace muy práctico es el hecho, por ejemplo, de las impresoras. Ahorita, yo me acuerdo que las impresoras de antes te duraban casi una eternidad, ¿no? Y ahora compras una impresora y ¡chin! Que se le dañó el sensor. Entonces ya casi te dicen, no, es que pues te conviene más comprar una impresora que repararle el sensor. Entonces, ¿qué haces? Compras una nueva impresora y la otra, ¿qué? A la basura, así, a la basura. Y es que sí, yo creo que es parte de la mercadotecnia de las empresas de crear cosas con muy baja calidad. Por lo mismo, a ellos lo que quieren es que le consumas, quieren que le compres. Mientras más compres, los beneficiados van a ser ellos, ¿no? A lo mejor tú compras porque de repente te saca del apuro, ¿no? Pero pues yo creo que sí conviene más en invertir en calidad. Aunque sí, muchas veces calidad tiene que ver con precio, pero pues más vale, ¿no? Crear nuestras listitas e ir ahorrando de que sí, necesito mi impresora, necesito ropa, necesito zapatos. Porque, por ejemplo, también, ahorita hay muchos zapatos casi de 100 pesos. Compras zapatos de 100 pesos, pero ¿y cuánto tiempo te duran? Yo creo que fácil, menos de un mes. Entonces sí, gastaste muy poco en esos zapatos, pero los vas a tirar y al final vas a terminar creando mucha más basura, ¿no? Entonces, híjole, se me hace muy, muy, muy, pero muy mala onda esto de que las empresas no vean ni por el cliente ni por el medio ambiente. Entonces sí, más vale gastar en productos de mejor calidad, por lo mismo de evitar esto de tirar y tirar. Pues a continuación nos vamos a un corte comercial y regresamos con esto que es Desestrésate. Estás escuchando Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. Un viaje por la música y la física. Viajes en el tiempo. Todos los jueves, 3 de la tarde. Kusei Network Radio. En Radio Kusei detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos desde los 50 hasta los 90. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5, solo aquí en Radio Cusey, a través del portal www.cuseynetwork.net. No le sepan los caldos que usted hace, en el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusey Network Radio. Quiere escuchar. Continuamos con esto que es Desestrésate. Y pues les comentaba esto del consumismo, de que qué mala onda, ¿no? De que las empresas estén solamente pensando en su interés económico y no por el bienestar económico de sus consumidores y del medio ambiente. ¿Qué otro ejemplo les puedo comentar de esto que compras y casi tiras? Hay, híjole, también creo que computadoras que son como muy desechables, de que sí, te cuestan muy baratas, pero pues al final uno dice, bueno, ¿y esto qué le hago? Pues a la basura, ¿no? Entonces, híjole, yo sí soy de la idea de invertir en marca buena o en calidad, para evitar esto de estar tiri y perjudicando al medio ambiente. Entonces sí me gustaría que tú tuvieras esto en cuenta, pues por lo mismo de, híjole, de evitar caer en esto de la contaminación. Si de por sí ya estamos como estamos y todavía tirando más, echándole más, pues no, rápido vamos a acabar con el planetita. Entonces, pues no es el chiste. Sí, me dice aquí, saludos para Ricardo Rubalcaba, que decía que no le mandara saludos, pero sí, sí se los mando. Un saludote, un besote y un abrazote, cómo no. También saludos para Mario Flores, permítame corroborar el nombre. Sí, Mario Alberto Flores, que siempre nos escucha y está muy al pendiente del programa. Saludo muy, muy, muy especial para ti, Mario. Y pues regresamos al tema del consumismo. Entonces, ¿tú qué piensas, Carlos? ¿Tú inviertes en calidad o compras tenis de 100 pesos y los tiras al mes? No, pues ni tengo para los tenis. Dice que ni pide para los tenis. No, yo puro guarache. ¿Puro guarache? Sí. Pero tienes mucha razón en eso. Desde que entró el neoliberalismo, puro consumismo. ¿Desde aquellos entonces? Desde el 88. Sí, es que sí está. Ya quiten a Calderón. Sí, que vengan los izquierdas, esos son los buenos. Ay, ay, ay, pero pues, híjole. Bueno, yo creo, ¿verdad? Yo como empresa, si pusiera alguna o la que pienso poner, sí me gustaría que no perjudicara ni al cliente y mucho menos al medio ambiente. Pero obvio, yo tener un beneficio, ¿no? Pero creo que las empresas de hoy no piensan en eso, solo piensan en ellos y les vale lo que pase afuera, lo que pase alrededor. Porque, pues, ¿cómo, perdón? Las empresas son las que gobiernan. Sí, ¿verdad? O actualmente. Sí, entonces, no solo hacen productos de muy baja calidad y a lo mejor hasta precio elevado por el tipo de calidad, ¿no? Sino que también no tienen cuidado con el medio ambiente, con los desechos tóxicos que la misma empresa arroja. Entonces, ¡ay! Yo creo que hay que apoyar a las empresas que apoyan el medio ambiente y también, sí, locales, ¿no? Que son productos hechos en México y con buena calidad, que por cierto sí hay y hay muchos. Nada más que el problema de ellos es de que no tienen a lo mejor, híjole, los recursos para crear un fuerte impacto en nosotros. Pero de que hay buenas empresas mexicanas, exactamente. Entonces, sí es cuestión aquí de patrocinio, ¿no? De que a lo mejor no vas a ver el espectacular de la tiendita artesanal o de los zapatos, los huaraches artesanales o algo así, ¿no? Sino que vas a ver los tenis de la marca de Palomita o cosas así, ¿no? Entonces sí, son cuestiones de que a lo mejor ellos no tienen los recursos suficientes para anunciarse de forma fuerte y para llegar más fácilmente a nosotros los consumidores, ¿no? Pues sí, pues nosotros como Radio Cusey, claro. Saludos para Juan Mesa, que se está reportando acá por el Face. Juan Mesa, a lo mejor uno que otro de ustedes, compañeros de Cusey, lo ubica. Permítanme checar el Face. Tengo una publicación por aquí. Dice Juan Mesa, hola. Ahorita le contesto, hola. Hola y los tres puntitos suspensivos. Ahorita. Ay, dice Mario Alberto, no puede ser, llegué a mitad del programa Desestrésate con Laura Ríos a través de, bueno, de nuestra página, que es www.cuseinetwork.net/radio. A través de esta página nos pueden escuchar. Dice que, híjole, pues el exceso de trabajo, por eso llegó tardecito, pero pues qué bueno que hay trabajo, Mario. Entonces no te preocupes, pronto subiremos el podcast para que nos puedas escuchar desde el principio. Y pues ánimo a darle el trabajo, ¿no? Por aquí también saludo para nuestro compañero Rafael Enrique Méndez, que también ya se está reportando por acá. Entonces continuamos con esto, que es el tema del consumismo, de consumismo pantalón, consumismo sombrero. Híjole, ay. Pues bueno, ahora sí voy a platicarles de manera muy rápida cómo hacer frente al consumismo. Un pequeño modelo que se puede seguir para minimizar este problema es el llamado de las tres R's: responsabilidad, reducción y reciclar. El consumo responsable, primer punto. No caer en patologías encaminadas a la compra excesiva. Hay que atender al llamado y a la advertencia por parte de personas cercanas a nosotros o especialistas si se está bajo conductas de compras irracionales. Consumo responsable es ser presa El consumo responsable es no ser presa de la publicidad. Responsabilidad es igual a estar informado acerca de lo que se adquiere, la fuerza a las compañías y a establecer políticas ambientales, fomentar la agricultura orgánica y la producción amigable con el medio ambiente y responsabilizarse socialmente con los métodos de producción y o industrialización, es lo que les comentaba, ¿no? Que estar enterados de cómo produce la empresa y si es amigable con el medio ambiente. Rápidamente, el segundo punto, reducción al consumo. Un consumo moderado beneficia de forma directa la economía personal, ya que reducción es igual a ahorro. Entonces, esto funciona en todos los niveles, hay que reducir lo que, pues, no necesariamente necesitamos. Y el tercer punto es reciclar. Debemos ser conscientes que vivimos en una época de reutilización del reciclaje. Es necesario considerar el daño que causamos al ambiente al seguir el modelo de vida de procesos desechables y del mal gasto que se hace al desperdiciar los recursos que tenemos. Entonces, pues, estos son los tres puntos para hacer frente al consumismo. Hay que aplicarlos para evitar caer en él y pues también para pensar en nuestra economía y también en el medio ambiente. Entonces, pues esto fue todo por hoy. Les quiero dejarte una cancioncita. Esta canción me la pidió el programa pasado. Me la pidió Manny. Se llama, ay, se me olvidó el nombre, ahorita lo checo. Retrato Hablado, y pertenece a Los Aldeanos. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Yo los espero el próximo programa aquí en Desestrésate. Yo soy Laura Ríos, un placerazo haber vuelto a cabina. Gracias.